12 y 6 minutos y continuamos en el magazine de Talavera y su comarca hablando de cositas. Hoy hemos dicho que va a estar con nosotras una mujer muy especial. Vamos a estar un ratito con Marta Sánchez Cabezudo Guzmán. Está aquí en nuestros estudios para estar un ratito con nosotros, así como si nos tomáramos un café aquí en la mañana. ¿Qué te parece? Fenomenal. Además es que esto sí que es improvisación porque, bueno, ha sido súper efectivo. Esta mañana la he llamado, digo, ¿cuándo puedes venir? Dice, pues ahora si quieres, pues venga, corre, vente. Y aquí estamos. Aquí estamos. Marta Sánchez Cabezudo es peluquera y estilista. Y bueno, es la hija de Natividad Guzmán también, ¿no? Una persona que lleva muchos años en nuestra ciudad poniéndonos guapas y guapos. Bueno, más bien guapas, ¿no? Sí. ¿Cómo empieza la aventura de la peluquería de tu madre? Bueno, pues ya viene de tradición. Mi abuela ya era peluquera. Y bueno, pues empezó pues en Madrid y mi madre pues participaba representando a España en el Club Artístico de Madrid. Se juntaban los mejores peluqueros que había entonces. Ajá. Y representaban a España por todo el mundo. Antiguamente hacían mucho... ¿En plan concursos y sí, cosas de esas? Sí. Ah, y mi madre pues ganó el campeonato mundial y en otro año se quedó subcampeona también. ¡Qué bien! Entonces sí, era muy jovencita y bueno, pues trabajaba, sí, se le daba muy bien de... Vamos, que lo has vivido tú desde que naciste, ¿no? Los pelos por tu casa. Sí. estarían ahí, seguro que había un montón de pelucas. Porque además... Sí, pues hay por ahí, ¿eh? Hay por ahí antiguas de estas. Seguro, porque hubo una época en la que se llevaba el usar peluca. Sí, mi madre las usaba, sí. Claro, la mía también, por eso lo sé. A mí ya no me ha tocado, pero bueno. Bueno, ¿y cómo decides tú seguir sus pasos? Bueno, yo estuve... cuando la puse aquí en Talavera, la peluquería, ya me... Pues tenía ya una edad que empezaba a ir los fines de semana porque ya me llamaba la atención, me gustaba. Entonces, aparte, yo estudiaba. De hecho, he estado estudiando magisterio también. Y porque luego también me gusta enseñar, por el día de mañana a lo mejor me gustaría también una rama pues dentro de la peluquería poder enseñar. O, pero bueno, de momento a mí siempre me ha gustado. Y la iba a ver los fines de semana, ayudaba y luego iba al instituto y bueno, pues luego ya lo hice más, me metí ya más de lleno y fui a especializarme fuera. Uh-huh. ¿Y estudiaste peluquería y estetición? Sí. Y una vez aquí ya, de vuelta de tus estudios, decides trabajar con tu madre. Uh-huh. Y estabais en... Yo empecé, a ver, yo ayudaba a mi madre, pero luego ya en el Corte Inglés, cuando se abrió, pues ya esa ya directamente la abrimos las dos. Cuando estamos hablando de la peluquería Natividad Guzmán, que la primera, ¿dónde estaba puesta? La primera estaba puesta en la Avenida de Pío XII. En la Avenida de Pío XII y después abristeis en el Corte Inglés, que es donde estáis ahora también. Sí, en el 2007, sí. Bueno, estáis en las dos en realidad, ¿no? Bueno, ahora hemos hecho un cambio de la Avenida de Pío XII a calle Santo Domingo. Uh-huh. Hemos hecho un traslado de esta peluquería a otra. Estáis en la calle Santo Domingo y en... Sí, enfrente de la Compañía de María, que hay mucho tránsito y bueno, pues pensando en ese tránsito de gente, de mamás, del colegio y pues... Entonces también un poco buscando un tipo también, otra opción de peluquería, ¿no? No solo el Corte Inglés, que es lujo, dar el mejor servicio que podamos. En la otra peluquería es un poco... al revés, tratamos muy bien a la gente, muy buen servicio, pero sobre todo intentar dar unos mejores precios. Uh-huh. Entonces ya tenemos una opción de lujo con una serie de productos de lujo también, y en la otra es otra opción, un poco claro, más adaptada a gente también que no podía venir a la del Corte Inglés. Claro. Entonces por eso surgió esa idea de hacerla nueva, un poco nueva en el sentido de enfocada a otro tipo de cliente, la que quiere buen servicio y precios más asequibles. Claro, porque es verdad que muchas veces a todas nos gusta ir guapas, pero muchas veces se nos escapa de nuestros bolsillos el poder ir bien pintadas y bien peinadas, ¿no? Claro, luego aquí en Talavera también yo me fijé que estaba teniendo un buen éxito el tema de low cost, ¿no? Te iba a preguntar por ese tema, ¿cómo compagináis el low cost con los salones de belleza? Claro, a ver, yo en el Corte Inglés me ha tocado arreglar muchos trabajos de low cost, ¿no? Ya. Porque, bueno, algunas cosas y tal. Pero sí es verdad que bueno, que eso, pues hay gente que eso, ¿no? Me decían, Marta, es que no puedo ir al Corte Inglés porque la del Corte Inglés va estupenda. Esa peluquería pues va bien, hay pues 5 trabajadores, o sea que esa peluquería pues va solita, ¿no? Con bodas, con todo. Pero sí es verdad que decía, bueno, es que no puedo permitirme y tal. Entonces, pues esta opción era un poco más asequible que la de la Avenida de Pío XII. Entonces ya empecé con unos precios mucho más económicos y dando buen servicio. Claro. Muy buen servicio, porque somos otras 4 empleadas allí. Y bueno, aquí ya ha empezado de poquito a bastante. Estamos siempre con mucho trabajo, hemos ampliado ahora el horario, hemos ampliado una persona, o sea que bueno, que eso, ¿no? Buscando esa necesidad de la gente también. Yo creo que el trabajo de la peluquería se ha ido valorando al cabo del tiempo, ¿verdad? Antes, no sé, parecía que alguien que no quería estudiar o que, bueno, pues que estudie peluquería. Era como una alternativa así. Sin embargo, hoy en día se valora mucho el trabajo de una peluquera, de una buena peluquera o peluquero. Que te dejen bien el pelo, que te hagan un buen corte, todo eso es fundamental y para eso supongo que la formación es imprescindible. Y además formación continua, o sea, yo creo que es una profesión en la que siempre tenéis que estar formándoos, ¿no? Sí, yo creo que la formación es fundamental. O sea, no solo salir, pues eso, coger personas. Yo estoy muy contenta de las personas que trabajan, ¿no? En las dos peluquerías. Estoy muy orgullosa porque son muy buenas profesionales y hay una cosa que me gusta decir, es que son muy buenas personas. Entonces, eso es muy importante. ¿Sabes qué pasa? Que no solo que son buenas profesionales, sino que les están enamoradas de su profesión. Y yo eso es lo que, tanto mi madre como yo, es lo que buscamos desde un principio, ¿no? No que sean súper buenas profesionales, porque había gente mejor, pero luego a lo mejor no. Pero sí es verdad que era muy importante que sean buenas personas y enamoradas de su trabajo. Y entonces han aprendido todas mogollón y son como esponjas. Cuando una persona le encanta su trabajo y tiene una buena disponibilidad en el trabajo y un buen equipo y todo, pues eso luego se nota. En el trabajo y que la clienta cuando vaya, que vea que hay un buen ambiente, que no solo es buena profesional que no la va a hacer un estropicio, sino al revés, va a hacer un buen corte. Y hay una cosa que mi madre, ¿no? Y también lo he aprendido de ella. El trabajo bien hecho, ¿no? El irte a casa con la satisfacción de decir, he hecho un buen trabajo, pues a mí, y sobre todo ver a la clienta, que es muy, a ver, es un trabajo creativo, no es un trabajo, te he vendido un champú y ya está, sino que le has hecho feliz a una clienta y eso te llena, a mí me llena. Me imagino, porque además eso, cada persona es un mundo y en este mundo mucho más, porque cada cara le viene bien un corte diferente, entonces, vale, tú puedes ser especialista en hacer un corte determinado, pero a lo mejor ese corte no le queda bien a todo el mundo, entonces tienes que ir variando constantemente según la cara, la forma, incluso hasta el color del pelo, si te descuidas, ¿no? O si lo tienes más rizado o menos rizado. Entonces es muy importante eso de que sean buenas personas, porque uno cuando va a la peluquería pues siempre dice, oye, déjame guapa. Y si no es buena persona, ¿qué más le da el dejarte guapa o no? No, o venderte, ¿no? De todo. Claro, entonces, o sea, sí. Eso, yo quiero que me dejes guapa, me tienes que querer para eso un poquito, y para querer a una persona que no conoces tienes que ser buena persona, si no es difícil. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer dentro de la peluquería? A mí, mi parcela preferida son las novias, los recogidos, las fiestas, peinar para un acontecimiento, me encanta. Es además luego el momento también cuando se van a casar, ese momento que es el en que más nervioso está toda la familia y ella, es como que todo el mundo confía en ti, tienes que hacerlo bien. Entonces yo no sé por qué, me encanta ese momento. Entonces, pues eso, ¿no? El tema de las novias, me encanta, los recogidos. También me gusta mucho cortar el pelo, hacer cortes, porque es lo que más cambia el look, ¿no? Un corte de pelo. Pero el tema de los recogidos, de inventar, es como crear una forma nueva, ¿no? Pues me encanta. La peluquería Natividad Guzmán, del Corte Inglés, si no me equivoco, es la del Corte Inglés, tiene un espacio muy especial ahora. Ha creado un espacio muy especial para personas afectadas con cáncer de... con cualquier tipo de cáncer, que tengan que tener un tratamiento en el que sabemos que el pelo sufre muchísimo. ¿Cómo se os ocurre hacer esto? Bueno, pues por tres motivos. Uno era porque, bueno, esto yo lo he vivido en mi casa, ¿no? Tengo un familiar, una hermana, que ha padecido, por, bueno, sigue teniéndolo, pero bueno, está muy bien. Pero bueno, tuvo un proceso de caída, ¿no? Y bueno, pues con ella lo vivimos. Entonces ya personalmente pues tuvimos un poquito esa experiencia. Y luego, pues, hemos tenido algunas clientas que, pues, una clienta en especial que recuerdo, que, pues, la hemos ayudado en ese momento, ¿no? De que había que raparla el pelo, la metimos en la sala de estética, que tenemos un tocador. Entonces, ahí muchas veces, pues, lo tenemos un poco como para VIP, un poco para... porque cuando una clienta quiere que la atendamos en plan... Entonces, este espacio se me ha ocurrido, pues para ella, ¿no? Entonces... le ayudamos en ese momento y luego me encantaba verla cuando venía también, cuando ya le había crecido el pelo, yeah, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Luego también hay otras personas que han venido a donar el pelo. Ajá. Mucha gente. Yo no sé cuántas personas habrán venido ya, pero un montón de coletas hemos llevado ya, ¿no? Hemos llevado a la asociación. Entonces, pues estas tres cosas es lo que hace, pues me lo planteé, digo, jolín, pues podríamos ayudar en este momento, pues a ayudarles a ponerse el pañuelo o que no sea tan... ya de hecho es traumático, es un momento duro, ¿no? Es un momento duro. Es un momento muy duro. Claro, entonces, por la enfermedad en sí, ¿no? Porque se te caiga el pelo. Y para nosotros las mujeres, claro, que nos rapen el pelo, pues, o al menos, o bueno, hay veces que no hace falta rapar el pelo, sino un corte de pelo, claro, más cortito. Entonces, pues todo eso, intentar estar ahí... pues hacerlo lo más normal posible, ¿no? De decir, bueno, pues venga, vamos aquí, uh-huh, tal, pues venga, vamos a intentar o un pañuelo o una peluca. Hay sitios, ¿no? Ellos, pero pues le enseñamos, ellas se lo compran y le enseñáis a ponérselo con más estilo, algo así, eso, ¿no? Eso, nosotras le ayudamos y luego, pues eso, también cuando estuve en la asociación las estuve enseñando a lo mejor a maquillarse las cejas, claro, o truquillos pues para darse algún tono. Entonces, pues todo eso, de forma gratuita, pueden venir cuando quieran a que les asesoremos. O sea, que el espacio este sería un espacio de asesoría estética. Sí, si necesitan que les cortemos el pelo para los tratamientos. Para prepararse. Eso no les vamos a cobrar. Porque dicen que es mejor cuando sabes que van a tener un tratamiento, que es mejor irse cortando poco a poco, ¿no? Que de repente... Claro, si tienen a lo mejor una melena, es menos traumático verte el pelo... Corto, antes. Claro, la calle es... De mucho pelo es, claro, es más duro, ¿no? Suelen recomendar que se corte el pelo, un, claro, poquito. Y uh-huh, ya también te vas haciendo un poquito más a la idea. Uh-huh. Y luego, bueno, pues si te enseñan a ponerte el pañuelo con estilo, pues oye, vas en fashion total. Claro, intentamos y más guapa, un poco... Y más maquilladas, ¿no? Y hacer que dentro de lo difícil sea más alegre, ¿no? Claro, eso, uh-huh, es. Intentar, pues eso, si pues poner algo disponible para ellos, si el que lo necesite, pues... ¿Y está teniendo éxito este rincón? ¿Éxito? Bueno, ahora de momento lo acabamos de presentar, tampoco... Vale, ¿desde cuándo lleva funcionando? Pues dos semanas. Dos semanitas, bueno, pues entonces aprovechamos nuestros micrófonos para, bueno, pues para todas esas mujeres, ¿no? Te dejo que invites a las mujeres que quieran acudir a tu salón, bueno, pues a recibir esta ayudita, que les hagas la invitación. Sí, sí. Bueno, pues les hacemos la invitación. Son las el Salón Natividad Guzmán en el Corte Inglés. Si necesitan asesoría para, bueno, pues están pasando por este trance, que puedan acudir y poder vivir un poquito con esperanza, ¿no? Esta vivencia que, aunque es dura, cada día más se puede superar y se puede salir adelante. Así que con ayuda y un buen espejo y un buen maquillaje seguro que nos anima más. Es que yo creo que es muy importante también. El tema de arreglarse por fuera es muy importante, ¿no? Para cualquier persona. Ya tengas lo que tengas, aumenta mucho la autoestima, ¿no? Para cualquier persona arreglarse un poquito por fuera... es como quererte a ti misma, ¿no? Cuidarte, darte caprichos, el mimarte. Pues yo creo que a todas las personas nos viene bien. Yo creo que tenéis un trabajo muy bonito, porque es verdad, bueno, a lo mejor hablo desde mi propia experiencia, a mí lo que cuando he pasado una época así un poco más tristona, vas a la peluquería y te hacen un corte que te queda bien y es como, uff, como que se ha ido la mitad de la carga, ¿no? Entonces, es un trabajo sí, sí. Muy bonito, ayudáis mucho. ¿Sois conscientes de todo lo que ayudáis? Yo, a ver, hay veces que te encuentras de todo, ¿eh? Porque hay gente que se sienta en la silla y está frente al espejo. Ya. Yeah. Entonces la gente se mira y hay veces que no sé. Jolín, pues que la mayoría lo que mola es que se van contentas. Claro. Entonces cuando se van contentas, dicen, ¡ay! Es que les ha subido la moral. Claro. Entonces se sienten más seguras, se sienten más felices. Y eso la verdad que es muy muy satisfactorio, sí. ¿Qué tienen las peluquerías que en época de crisis es el único negocio que sobrevive y que, y que encima se abren más? Bueno, abren, cierran, yo qué sé. Lo que tú has dicho, que hay veces que abren peluquerías, pues yo qué sé, a lo mejor salen de la academia. Pero bueno, yo creo que hay negocio para todo el mundo y ya está. Y Talavera tiene potencial y aunque yo apuesto por Talavera, ¿qué quieres que te diga? Por mucho que digan, yo creo que Talavera tiene mucho potencial y bueno, pues sí, aquí en Talavera yo creo que dicen mucho, yo he escuchado el pelo y los zapatos. Es fundamental. Claro. A lo mejor no tenemos otra cosa, pero el pelo de los zapatos, por favor, no, ¿eh? Esto lo he escuchado. Es verdad, pero es que es verdad. O sea, tú vas y las peluquerías siempre están llenas. Bueno, es que es verdad que a todas nos gusta ir eso y que me imagino que en esta época se habrá notado que a lo mejor una señora que antes iba todas las semanas, hasta en las clases más pudientes, ¿no? Sí. Que a lo mejor antes iban una vez al día, a la semana y ahora pues van cada 15 días, una vez al mes. Sí, sí, y sí. Y otras sí. Como yo pues vamos dos veces al año. Nada, te tienes que venir. Sí, es que me está mirando los pelos. Se me va el ojo. Se le va el ojo. Me va a tener que ver un día de estos por allí. Todos nuestros oyentes nos ven a diario en nuestro blog. Luego pueden fijarse en mis pelos para que... Y luego voy a colgar la foto del antes y el después. Ay, es vicio, ¿no? Lo de juntarte con otra persona y mirarla el pelo y decir y pensar, madre mía, qué corte de pelo le no, hace falta. No, eso no, pero yo lo que le haría, yo pienso, ay, le haría esto, le haría lo otro. ¿Sí? Sí. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo podemos solucionar lo de mi pelo entonces. Marta, ¿qué es lo que más te gustaría poder hacer en tu peluquería? ¿Cuál es el sueño de una gran peluquera? Buf, pues... Bueno, en primer lugar, no tener que tener ese rinconcito donde... Sí, sí. A ver, a mí me gusta mucho mi profesión y disfruto. Tengo la suerte de que disfruto con lo que hago. Entonces yo, pues no sé, por supuesto tener toda la clientela posible, ¿no? Pero bueno, yo estoy feliz como estoy, la verdad, ¿eh? Y sí, a ver, podría... Yo es verdad que podría hacer muchas más cosas, ¿sabes? Podría hacer un montón de meterme en más jaleos y hacer más pasarelas y cosas de estas. Pero luego también es que yo tengo dos niñas pequeñas. Y, claro. Y entonces me gusta mucho la vida estar con de familia. Y hay que aprovechar. Entonces, claro, luego crecen. Claro, yo profesionalmente, la verdad, estoy feliz. Por supuesto, quiero ir a más. De hecho... Pues el año pasado hice un curso bastante caro, ¿no? Me fui a París a los mejores por invertir para las novias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues sí es verdad que me gustaría ser la mejor. O sea, la mejor no por competencia pura y dura, sino porque me gusta que la gente esté contenta y me gusta que el trabajo esté bien y poder decir todos estos sueños que tienes en la cabeza... ¿no? De decir, pues me gustaría hacer este peinado, pues que las manos sean capaces de hacer lo que tú piensas, imagino. ¿No? Eso es, ¿no? Que no tiene que ser fácil, porque no es lo mismo modelar una arcilla, una plastilina, o Que bueno, que un pelo, ¿no? Que el pelo es más... Y depende de cada persona y lo que hablábamos un poco, ¿no? La textura, el rizo, todo. Claro. ¿No? Yo, por supuesto, pues mi sueño, pues ir a más, mejorar más, cada día más. Y bueno, pues eso. ¿Cuál es el principal galardón que hay en España para los peluqueros? Pues no lo sé, el de mi madre supongo, pero es que era antiguamente que había muchos campeonatos y los campeonatos eran otra cosa. Ya. Los campeonatos, ahí sí que se miraba quién trabajaba bien. Ya. Ahora los campeonatos es otra cosa. Ya bueno, no yo me imagino que lo harás bien, porque tu madre te ha confiado llevar la gerencia de... Lo que pasa es que a mí no me llama, por ejemplo, no me llama. Eso es para tener dedicación muy de joven, como lo tuvo mi madre, a los campeonatos y estas cosas. Entonces yo me gusta estar en el salón. Ya. O sea, no, a lo mejor no está, porque es que son dos cosas diferentes. Después de los campeonatos mi madre ya abrió el salón. Claro. Claro, que cuando tienes el salón no lo puedes dejar solo en manos de los empleados. Tienes que estar ahí para marcar tu línea y tu estilo de trabajo, supongo. Claro, tengo las dos peluquerías, pues intento estar en las dos y todo lo que puedo. ¿Sigue trabajando tu madre? Sí. O sea, que estáis ahí las dos mano a mano. Mi madre le gusta mucho y sí, sigue siendo una ayuda muy grande para mí. Qué bien. Uh-huh. Ayuda y modelo. Sí, así es. Bueno, pues vamos a volver a invitar, si te parece, te cedo los micrófonos para que invites tú personalmente a la gente. Y bueno, y que vayan también a tu salón a ponerse guapas. Muy bien. Pues nada, como dije en el Facebook... Tienes un Facebook en el que pueden ver los trabajos que realizas e incluso solicitar hora y demás, y ver también la información sobre este rincón especial... ¿Qué es el Facebook? ¿Qué es? Natividad Guzmán Estilistas y la fanpage Estilistas Natividad Guzmán. Luego tengo Instagram, natividad-guzmán-estilistas y la web nueva que es natividadguzmán.es. Entonces en todos estos medios pues estoy siempre publicando pues todas las cosas, trabajos y bueno, pues novedades, productos nuevos. Sí, de todo un poquito. Y bueno, pues lo que yo he estado ahora ofreciendo, pues es eso, este espacio, de forma que el equipo también está muy, muy ilusionado, ¿no? Ajá. Y bueno, pues a quien lo necesite, que esté con tratamiento, pues nos pueden llamar por teléfono, coger cita por si acaso, por si en un momento estoy en una peluquería o estoy en otra, o bueno, con alguno de ellos y con de ellas. Y bueno, pues para preguntarnos, pues mira, Marta, ¿puedo ir a esta hora? Quedamos y en un ratito pues vamos a ver qué podemos hacer. Y bueno, pues pueden contar con este espacio. En la otra peluquería también tengo un espacio en la parte de arriba. Ah, en las dos. Sí. Entonces, bueno, tanto en una como en otra pueden venir y si lo necesitan, totalmente gratuito y sin, pues eso, por este motivo, ¿no? Pues poder poner nuestro granito de arena. Pues muchísimas gracias, Marta, por haberte venido hasta aquí a estar un ratito con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias a ti. Hacemos una pausa publicitaria, enseguida volvemos con más cositas.